Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Ya estamos al aire. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo estoy súper bien. Estoy súper llena de energía, un lunes maravilloso, un lunes riquísimo, porque estamos aquí amando, hablando, sintiendo desde el oído animal. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos, ya saben, con toda la información, con todos los comentarios, hablando sobre el tema, sobre la vida, sobre el mundo animal, con mis dos queridos compañeros también llenos de energía. El Carlos Vivieran está pero pletórico de energía, no cabe en sí. Hola. Quito, me caen bien. No, en serio, buenas noches. Estoy feliz de estar con ustedes. Pletórico de energía, como eso dice la señora Rubianes. Señorita. Whatever Rubianes. Whatever Rubianes. Sí, yo no quería hablar, pero me ponen la tentación ahí. Feliz. Lunes bacán. Lunes de hacer cosas interesantes. Lunes de celebrar nuestro primer matrimonio perruno. Bacán. Lunes de... lunes de... hagamos trastada tras trastada. Sí, me gusta estar en este país, en serio. Es una bacanería. Cada fin de semana tenemos una noticia especial. Uno dice... ya, con esto llegaron al tope. No, que va, nuestra capacidad de superar es increíble. No puede haber algo peor que... ay, no, ya nada. Veamos el próximo, o sea, lunes, ¿qué pasa? Yo pensaba que no podemos. ¿No será que nos pegamos un joguito? Ya se había acabado todo. No, o sea, no, todavía falta. Es como decían en este programa mexicano, aún hay más. Eso, aún hay más. ¿Qué más, querido Esteban? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo le va a Mari? Carlos, Adri, ¿cómo estás, Adri, ahí en los controles? Hello, abrazote. Sí, o sea, como ustedes dicen, uno se levanta un fin de semana pensando que hay noticias positivas y lo positivo es que la gente no entiende. Y lo peor de todo es que se supone que cambias de administración, cambias aires, tienes nuevas ideas, que todo va a ser positivo. Es como cambia la luna y cambia el sol y sale Pinocho tocando tambor, sí, otra vez la misma y la completamos completamente mal. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco ahí, algunas noticias más también que vamos a darles, a informarles. Todas igual de divertidas. Todas iguales, no, para realmente. Para vamos ahí, entonces, yo creo que, no sé, o sea, vamos comenzando con algo positivo mejor. Hagámosle. ¿Qué tal estamos con esta semana? ¿Cómo les fue en el fin de semana? Bien, rico. Como dice la Mari, le veo llena de energía. Sí. Está pero que no cabe en ella, sí. La sonrisa de oreja a oreja. Lindo, sí, ¿eh? Estuvo lindo el fin de semana, estuvo movidito. Eso. Tu carrito. Suena raro, pero bueno. Movimos el bote. Que diga, estuvo movidito. Bien, no, yo sí estuve en la casa como la gente. No, de hecho, bueno, estuvo súper pleno, era el cumpleaños de una amiga y me pude ver una super banda, no sé, todos saben que a mí me gusta Full Heavy, y entonces tocaban los Total Dead y estaba súper bien ir a ver Total Dead, pero estaba mejor ir al cumpleaños de Steph, quien es la esposa del bajista de Carlos, y estar viendo a la banda metro y medio. O sea, fue un fin. O sea, tú eras el bajista. No, yo era el más bajito. Ah, ya. Perfecto. O sea, muy bien, total. Qué bueno. Qué bueno. Si lo han escuchado, escuchen. Eso. Y si se asustan, no es mi culpa. Es buena. Buena banda. Sí, señor. Muy buena banda. Súper. ¿Arrancamos entonces? Yo creo que sí. ¿Tú hiciste algo? Aguanta. O sea, a ti nunca te preguntamos. ¿Tú qué haces los fines de semana? No me importa. Yo estoy... Ay, sí, súper bien. Bien. Haciendo. Pero si hubiera dicho voy a misa y sí hubieran ido. Ah, bueno, sí, cierto. No, ya, cuéntanos. Yo sé que tú sueles ir a hacer fútbol, juegas, tienes la presidencia de un equipo súper famoso, eres accionista de este equipo que no le gana ni a la vez de su propio equipo. Cuéntanos. Realmente te puedo decir que quedamos campeones de la Champions. De la Champions de Chaupi Cruz, pero igual lo logramos. Entonces, y de futbolín. Eso fue completamente positivo, realmente. Pero, no, sí, o sea, pasamos un fin de semana chévere, lo pasamos en familia, pero disfrutamos de algunas cosas. Le mandamos un saludo a don Patito, que está ya también yéndose a su casa después de un día de labores muy fuertes. Así que le mandamos un abrazo gigante. Un abrazo. Eso. Abajo. Perfecto. Don Patito es nuestro director, así que ha confiado muchísimo en nosotros. No saben lo que se metió. Se va riendo, hombre. Se va riendo. Ha confiado en nosotros, se va matando de la risa, don Pato. Pero... gracias. Y eso, y preparando, organizando todas las cosas, porque se viene, como ustedes saben, el Reto Animal 5K. Yeah. Ya la cuarta edición del Reto Animal 5K, el 21 de julio del 2019. Justamente domingo que cae Día Internacional del Perro. Eso. Así que vamos a festejarlo de la mejor forma. Y la camiseta está de lujérrimo. Está hermosísima la camiseta y puedes, se la puede personalizar. Y exactamente, este año se puede personalizar, puedes poner tu nombre y la de tu perrito. Así que son cupos limitados realmente porque es hasta el 15 de junio para poder hacer esas camisetas que son un poco más especiales. Así que inscríbete en nuestra página Proyecto Nación Animal. Va a estar chévere esta vez. Excelente. O sea, la vez anterior no estuvo chévere. Súper chévere. Y la anterior tampoco. Recontra chévere. Todas han estado lindas. O sea, sí, pero esta vez va a estar chévere. Es que ese es el cliché que se le dice siempre. Ese es el cliché que se le dice. Tú tienes que siempre ser como esta gente. Yo como, aprendo. Como los que hacen noticia de las que nosotros leemos. Pero dame un ejemplo. Decir, a ver, dame un ejemplo. Empezamos en, no será de tomar un chaquito y terminamos en se casaron un par de perros. Eso. Tú siempre puedes mejorarte. Así como, exactamente. Ahora, echa para arriba. Ya. Esta vez iba a estar. Sí. Entonces comienzo. Chévere. No será de tomar un traguito y terminamos con los 5 kilómetros del reto animal. Hola. ¿Cómo los vamos a terminar? No lo sé después del traguito, pero algo hemos de hacer. Así que eso, inscríbanse, sean parte, bienvenidos completamente. Es una carrera espectacular, es una carrera lindísima, senderos. ¿Dónde va a ser esta vez? Esta vez va a ser igual que el año anterior en el Parque Metropolitano Huanguiltagua. Nueva ruta. Arriba, sorpresitas, cambios pequeños de ruta, porque obviamente a la gente le gustó. Va a haber reconocimientos de ruta que a la gente le encantó también para que se puedan familiarizar con la ruta. Van a haber charlas de psicología para perros, de cómo correr con tu perro, a cargo de Carlos Cortés, de Perros con Carlos Cortés. ¿Quién es este señor también tan increíble? Verás, de alma bondadosa. Es un tipazo, realmente. Es un tipazo. Yo lo conocí hace como 3 años y es una bestia. ¿Sí? Es una bestia. Ya, listo. Solo con eso puedo decir todo ya. O sea, ya. Sí, Carlos Cortés es un buen tipo. Yo lo conozco hace como 100 años. Es un buen tipo, mi viejo. Sí, buen tipo, mi viejo. Y el de Carlos Cortés también es buen tipo. Bueno, ¿ya dejaron, ya terminaron de echarse flores? Perdón. Ya, podemos comenzar con el Marica programa. También nos cae perdón bien y su dañar viejo también es buen tipo. Perdón por dañar tu programa, Mari. Lo tan siento. Serio gracias, que venías, pletórica gracias de energía. Cabe destacar que este es un programa serio, o sea, lo que hicimos ahorita no tiene punto de comparación. Y nunca. Yo recibo con mucha responsabilidad ese memo que me van a mandar. Lo recibo con mucha responsabilidad. ¿Y saben por qué estamos haciendo eso? Al final del día ni sabes leer, así que no importa. La Cris no está aquí. Le mandamos un abrazo enorme a la Cris, que seguramente nos está escuchando y ya mismo nos manda mensajes. ¿Qué está haciendo? Ya cállense, vaya con las noticias. Ya mismo. Ya mismo. Comencemos, por favor. Ya mismo. Así es que empecemos entonces con la Gacela Informativa. Es el momento de la Gacela Informativa. Y Estamos al aire, me hace reír. Estamos al aire. Ya, estamos al aire por los 940 AM y www.radiocce.com. Además, ustedes, si ustedes tienen Android en su teléfono, van al Play Store, ponen Radio CCE y se bajan la aplicación y nos pueden ver en vivo aquí en esta cámara. Hola, ¡Holi! Nos pueden ver en vivo. Y ya mismo va a estar para iOS, para iPhone y eso, ¿no es cierto? Esas plataformas. Entonces, pero, ahorita en Android para Play esa Store. Marca que va a desaparecer ya no. Para esa marca, no, ese ya. Qué triste. Lo siento. Si ustedes tienen ese, por favor, vayan y cambien de teléfono, vean la aplicación Play Store y ahí sí bajen como Radio urgentito. Radio CC nos pueden ver en vivo, así que felices, felices de tener una nueva aplicación para estar un poquito más cerca de la gente. Más comenzamos entonces. Ti. Con la Gaceta Informativa, las noticias que han ocurrido en esta semana en Ecuador y el mundo. Clausuran en Cuenca 6 camales clandestinos. La madrugada de este jueves, 6 camales clandestinos fueron clausurados en Cuenca por agentes de la Fiscalía, Policía Judicial y la Agencia de Regulación Control Fito y Zoosanitario Agrocalidad. Este día se realizaría una feria de ganado en el sector de Patamarca, por lo que en los lugares no autorizados se encontró una gran cantidad de animales vivos y muertos en un estado muy poco higiénico que no era apto para el consumo humano. Entre las evidencias incautadas estaban aves, cerdos faenados, utensilios, pailas con manteca, cilindros de gas, dinero y alguna documentación. Una muestra evidente de la falta de salubridad quedó en evidencia cuando se halló un cerdo muerto, botado en el piso y otro colgado con un gancho en medio de un ambiente con olor nauseabundo en medio de los gritos de otros animales. Fernanda Fajardo, jefa de Sanidad Agropecuaria de la SUAY, añadió que estos locales no tenían permiso municipal para trabajar y que tampoco contaban con la vigilancia de un médico veterinario para que avale si la carne está o no apta para comercializarse. Fajardo señaló que al llegar a los lugares se halló animales en corrales sin guías de movilización y aunque los propietarios ya conocían que su trabajo era ilegal, no les importaba, agregó. Mientras que Richard Dávila, jefe de Policía Judicial de la SUAY, comentó que los allanamientos se realizaron en la parroquia Yanuncay, sector de la avenida Loja, al sur de la ciudad, una zona públicamente conocida por la instalación de estos negocios. La actividad ilícita constituye un delito penal que puede ser sancionado con prisión. Entre la ciudadanía, estos locales llevan años de trabajo y la carne es vendida en los mercados de Cuenca y zonas aledañas. Los animales vivos y muertos que se hallaron serán entregados al zoológico de Cuenca, mientras que la clausura es indefinida. Triste. Otra mancha más al tigre. Es terrible. No, espérate. Es terrible. También lo pueden superar. Sí, básicamente. El problema de los camales clandestinos, bueno, los millones de problemas de los camales clandestinos son la distribución, obviamente, de carne en mal estado, la contaminación, porque obviamente no tienen ningún sistema de desalojo de aguas y de limpieza ni nada. Pero las condiciones de bienestar animal absolutamente nulas, a mí me parecen aterradoras. Me parece terrible, terrible. De hecho, obviamente nosotros estamos promulgamos la alimentación consciente, porque se puede vivir sin alimentarse de animales. Sin embargo, los camales que existen, por lo menos deberían cumplir con las mínimas normas de bienestar animal. Yo... que se pueda llamar bienestar animal. No, yo sí soy un poco menos paternal en ese sentido. No deberían existir camales que no tengan... Obviamente. Poco menos que alfombra de rey para esos animales que se van a sacrificar para que alguien se los coma. O sea, no sé si lo ustedes... mínimo, ¿no? Sí, lo mínimo es la excelencia en esto. No sé si ustedes están un poco enterados de que cuando un animal sufre de estrés, la carne que te vas a comer es casi tóxica. Absolutamente. O sea, los niveles de adrenalina que se generan no hacen que la carne sea apta para el buen consumo. Luego, la cantidad de sangre que se derrama y no recogen en estos lugares, que va directo a nuestra agua. Y no, sí, es la cosa más saludable vertir sangre en el agua que luego de alguna manera mágica llega a nuestras casas. tampoco es saludable cuando, no sé si es muy claro describir, destazan. Sí. Y abren las vísceras de esos animalitos y se riega todo y los tocan. Es, en serio, no debería pasar. Inicialmente yo creo que no se debería comer animales, pero luego ser un tricito paternal con los permisos es un delito. Eso en sí ya debería ser totalmente un delito. Los controles que existen en el Ecuador no son impresionantemente fuertes, no son. Pero existen controles. La ley Loza ya genera controles, pero lastimosamente la ley no se conduce a buscar el bienestar animal por el animal. Se conduce a buscar el, comillas, bienestar animal para evitar la afectación al ser humano. Es decir, se vigila que el animal no tenga fiebre aftosa, que no tenga... vaca loca. Exactamente, ningún tipo de enfermedad que pueda ser transmisible al ser humano. No se protege al animal por el animal. No sé, es que es lógico. O sea, lo que dices es como lógico. Si protegen al animal por el animal, no se lo comerían. Básicamente. En todo caso, las leyes de bienestar animal para animales de consumo, las leyes internacionales de bienestar animal para animales de consumo, son bastante mejores, obviamente, que las que se manejan acá. Entonces, sí protegen en cierta forma o sí precautelan en cierta medida el bienestar animal, el bienestar del animal por el animal. Es decir, se evitan, por ejemplo, la muerte incruenta. La muerte aquí es generalmente se hace a través de... ¿les cortan el cuello para que se desangre? Ese es el segundo proceso. O sea, en el primer proceso los aturden. Sí. Con un golpe en la frente o en la nuca. En el segundo proceso los abren la yugular. Sí. Y si tienen buena puntería, este es como una muerte rápida. Y cuando no es así, mejor les recomendamos ver Earlings. Earlings, ajá. Y así como que yo no tengo que decir todas las cosas horrendas que me mueven el piso mal. Sí, la verdad es que más allá del tema de bienestar, de que la carne sea o no apta para el consumo humano, creo que tenemos que empezar a pensar en serio. Lo que dijo Greta Thunberg, esta niña que llamó a la huelga de estudiantes hace un mes ya y que está planeando una nueva huelga de estudiantes para el 24 de este mes, ella dijo algo muy... a mí me caló profundamente. Ella dijo, no nos den esperanza, no queremos, los jóvenes no queremos esperanza. Queremos que ustedes se den cuenta de que tenemos pánico, de que tenemos miedo. Entremos en pánico y actuemos como si nuestra casa se estuviera quemando porque se está quemando. El consumo de carne animal es uno de los grandes causantes de la contaminación, de las emisiones de gases de efecto invernadero, y es hora, en serio, es hora de que dejemos de ver al vegetarianismo y veganismo como los locos extremistas. ¿Qué locos estos manes? ¿Qué extremistas? No hay que ser extremistas. No, sí. Hay que ser extremistas. O sea, ahorita hay que ir al extremo. Es necesario. Porque estamos... Ojo, hay una cosa súper importante. Evitamos el uso de plásticos de un solo uso, no las fundas, que no los sorbetes, que no esto, que no usemos más bicicletas. Sí, chévere, buenazo. Pero esas son cosas que debíamos hacer para la fase 1 y estamos en la fase 3. En serio. Se está incendiando la casa y deberíamos actuar en pánico. O sea, ahorita vamos plan C, ya no hay ni plan B. Sí, de una. El punto es que nosotros seguimos, y digo nosotros, seguimos viviendo como que tuviéramos un planeta B. Exactamente. Y no tenemos planeta B, no tenemos más que esta opción y la estamos matando mientras nos matamos a nosotros mismos. Y esto es de locos. Y justo como decían, ya no se necesitan promesas, porque de promesas no vivimos. Se necesitan realidades. Ahorita sí se necesita completamente hacer realidad todas las promesas que nos he dicho. Así es. Urgente, entonces... a cambiar la manera de vivir, porque ahora ya no es simplemente un pensamiento. Hay que cambiar la manera de vivir porque todos nos preocupamos. ¿Qué mundo le estamos dejando a los niños? Bueno, es el que estamos construyendo. Ese le estamos dejando. O sea, no les estamos dejando. básicamente nada. Bien, la siguiente noticia también es una noticia que nos entristece, nos da mucha pena. Muere Grumpy Cat, la famosa gata de internet. Todos hemos visto los memes de esta hermosa Grumpy Cat, la gata más famosa de redes sociales, Grumpy Cat, la gata gruñona. Murió a los 7 años, informó su familia este viernes 17 de mayo. Estamos inimaginablemente desconsolados al anunciar la pérdida de nuestra amada Grumpy Cat, dijeron en un comunicado publicado en Twitter. La famosa gata, cuyo rostro en apariencia siempre fruncido, la lanzó al estrellato en las redes hasta llegar a fotografiarse con celebridades como Stan Lee, Jennifer López, murió el martes anterior en los brazos de su madre, Tabata Bonsen, en su hogar en Arizona, suroeste de Estados Unidos. A pesar del cuidado de los mejores profesionales, así como de su amorosa familia, Grumpy tuvo complicaciones de una infección reciente en el tracto urinario, que lamentablemente fue muy fuerte para ella. Además de ser nuestra bebé, dice su familia, y un miembro adorado de nuestra familia, Grumpy Cat ha ayudado a millones de personas a sonreír en todo el mundo, incluso cuando las situaciones eran duras. Su espíritu seguirá viviendo a través de sus fans en todas partes. Vamos a subir una foto de Grumpy Cat. Vamos a subir una foto de Grumpy Cat. La gata de raza mixta, cuyo verdadero nombre era Tartar Sauce, salsa tártara, encontró la fama cuando una foto suya de cachorro fue publicada en el sitio Reddit en septiembre del 2012, según la página web. Su talla pequeña y rostro famoso probablemente se debe a un enanismo felino, y su parte trasera se tambalea un poco cuando camina, debido a esta condición. Más allá de eso, ella es una gatita perfecta, señaló su familia. ¿Quién no ha visto, debe de haber visto, un meme de Grumpy Cat? Es una gatita muy especial, con la boquita como bravita, ¿no? Sí, los ojos, toda la facción, o sea, la facción que tenía. Justo en el momento que le tomaron esa foto, me imagino que es la que le lanzaron, fue esa cara es... hermosa. Para reír, para enojarte, para todo. Entonces, se hizo famosa por completo. Así es, y los memes no faltaban en la vida de Grumpy Cat. Esta gatita fue una de algunos de los animales que son famosos en internet. No sé si es que ustedes conocen a Venus, la gata quimera. Búsquenla. Venus, la gata quimera, es una cosa increíble de gato. Es impresionante. Tiene una condición que se llama quimera. Es mitad un gato y mitad otro. Pero así mitad. La cara tiene dividida. Y es de un color y es de otro color, es hermosísima Venus. También está el ladrón de empanadas de Chile. Ladrón de empanadas, hermoso. ¿Sabes cuál me acuerdo? El perrito que se mueve así, que empieza a bailar. Todo el mundo te vio. Eso. ¿Sí me ven? Sí, ¿de él? El perrito que se mueve así. Ya. ¿Cómo ni idea. Solo tengo que decir una cosa, tenaz. Sí. Ustedes pasan mucho tiempo en redes. Too much. No conoces a Grumpy Cat. Exacto. No necesitas pasar en redes. De todos los que mencionaste, conozco el que ya no está. ¿No conoces al ladrón de empanadas? Es hermoso el ladrón de empanadas. Se hizo famosísimo. ¿Por qué robó empanadas? Porque, no, lo más genial de todo fue cómo lo hizo. ¿Cómo? Estaba en una entrevista al aire. Una entrevista con una señora que vendía empanadas. Y mientras le entrevistaban, el perro fue y se robó la empanada y se robó el show. Entonces se convirtió en súper famoso por eso, el ladrón de empanadas de Chile. Le hicieron una pintura, fue lindazo. Bueno, siempre recordaremos a Grumpy Cat, que nos daba mensajes muy lindos. Me gustó mucho lo que dice su familia. Ella fue un miembro adorable de su familia y también ayudó a millones de personas a sonreír en todo el mundo. Recordaremos siempre a Grumpy Cat, que siempre pensaron que era un él, y es un ella, es una nena Grumpy Cat. Siguiente noticia, 2 años de prisión para japonés capturado en Quito por llevarse insectos. Un biólogo japonés fue sentenciado a 2 años de prisión este jueves, luego de ser detenido con decenas de insectos en su equipaje cuando estaba a punto de regresar a su país desde Quito. La justicia ecuatoriana impuso esa condena a Hirosaku S., quien fue detenido a mediados de marzo en el aeropuerto cuando estaba a punto de viajar a Japón. en posesión de 250 ejemplares de especímenes de invertebrados, entre ellos arañas, escorpiones, mariposas, abejas y escarabajos, cuatro de los últimos considerados endémicos del Ecuador, aunque ninguno estaba amenazado con la extinción. No se informó si el fallo será apelado. El extranjero, que tenía permiso para sacar del país 123 insectos, ojo, tenía permiso para sacar 123 y estaba sacando 250, fue acusado de tráfico ilícito de patrimonio genético. ¿Permiso de quién? Aunque hayan sido 123, ¿permiso de quién? Hay permiso de experimentación. Uh-huh. Existe permiso de experimentación. Sí. Está mal que este hombre se haya llevado más, intentado llevar más animalitos de los que necesitaba, de los que fue dado su permiso. Sí, me parece que es como tratar de, no sé, mostrar como poder. Sí. Me parece que está como desmedido. O sea, devuélvelos, te quito la visa, no vuelves a entrar, cualquier cosa, 2 años, estoy seguro que los quería para hacer un estudio científico o para algo. Siendo un biólogo, no creo que iba a dedicarse a hacer eso. Yo no estudias ahí, biología para agarrarte a dañar el planeta. Creo que esta gente es lo más cercano a cuidemos el planeta que hay. Bueno, de todo hay. Porque no te olvides que muchos de los de insectos y anfibios han sido sacados de la selva ecuatoriana para sacar medicinas que salen desde su piel. Han sido utilizados para esto, y muchas compañías farmacéuticas ya han sacado la patente y el país se queda sin absolutamente nada, y además su fauna es depredada. Entonces no es tan benévolo el tema. El asunto es que yo iba a ir más por el asunto de que se muestra mucha fuerza en ciertos casos. Por ejemplo, aquí dice que el delito será castigado hasta con 5 años de cárcel en el Ecuador. La sentencia incluye un pago de $3,940 de multa y el pedido de disculpas públicas a través de un diario de circulación nacional. Se muestra mucha fuerza en esto, pero en primer lugar, ¿va a llegar a ocurrir? ¿Se van a dar los 5 años de prisión y la multa y todo lo demás? Porque, ojo, no nos olvidemos que hace año y medio aproximadamente hubo cacería de venado de cola blanca en la reserva Antisana, y fue la bomba, y que la multa, y que los años, y que no sé qué, no sé cuánto, y estos señores están libres ya. El problema es cuando se dispersa. O sea, al inicio, cuando se sabe de la noticia, todos van a ir en contra. Luego se va dispersando, sí. Yo creo ¿y se acabó? Que lo aprovechan. Porque para son sus solo animales. 5 minutos de prensa. Exacto. Así es. O sea, sí, es que no era el tema de que yo estoy cuidando a los animales. Dispersos, se acabó. Listo, se fue. Japón con los 250 ejemplares. Bueno, los especímenes ya fueron enviados al Centro de Manejo de Vida Silvestre autorizado por el Ministerio de Ambiente, donde permanecerán bajo custodia temporal y el cuidado de personal técnico. Eventualmente se han producido casos similares de tráfico de especies en este país, y en ocasiones incluso con ejemplares de las Islas Galápagos. Es muy real lo que dices, Esteban y Carlos. Hay la nota de, ajá, lo conseguimos, aquí está, lo cogimos preso, y la bomba, y el rajo, y a la final todo se diluye. Fue lo que pasó con los venados de cola blanca, que fue una sanción, la sanción más fuerte que ha existido en el tema de tráfico de fauna silvestre en el Ecuador. Pero no pasó nada. Exacto. Se pagó la multa, se pagó la reparación. Y o sea, estos señoritos, porque sabemos que son unos señoritos, incluso dueños de una empresa muy grande de lácteos del Ecuador, salieron ya libres. Ya están libres. Y se los encontró con el botando el animal muerto, con las armas, se los persiguió y se los atrapó. Es decir, más pruebas flagrante ya no podía hacer. No había realmente. Y acá obviamente también influye el tema internacional, o sea, el tema de la fuerza que pueda tener cualquier embajada también. Yo es creo un que punto. Es solo una pataleta más. Más importante. Bueno, estaremos pendientes entonces de qué ocurre con este caso de los... Por favor. De los... Como todo lo malo llega al final. A ver, ya, vamos. Todavía nos podemos superar. Todavía podemos superar las malas noticias. Estuvimos fastidiando con el tema de la boda canina. Bueno, aquí les va la noticia. Increíble, pero cierto. La primera boda canina en el Ecuador. ¡Eh! Así les hizo la gente de Manta. Gritó. O les habían lanzado huesitos. ¿Qué les lanzaron? ¿Era boda de qué tipo? ¿Será que el arroz también es la buena suerte también en los perros? ¿Por eso? ¿Será? No sé. ¿Y en qué les llevarán? ¿En qué? ¿El coche y las latas de atrás? Sí. No, como iba a decir una chanchada, igual la voy a decir. Mínimo, y los amarran a un carro. No es que los llevan en carro. O sea, sí, totalmente. ¿Quién bueno, sería voy, el voy a leer cura? Exactamente. ¿El queso? O sea, ¿con cura o con juez? El bulldog. Fue con juez, porque esa era la gran noticia. ¿Quién oficiaba la noticia? O sea, me hace pensar en ese aspecto. O sea, hablemos de la noticia y vamos. Esto quiere decir que es como legal, o sea, esto es un acto legal. No necesariamente. Técnicamente no. No, porque... Técnicamente no. O sea, no, es una trastada. O sea, fue... En el Ecuador solo pueden casarse ustedes más. Aló, solo pueden casarse hombre y mujer. Fue una novelería. La babosada, ¿no? La babosada. Se puede, o sea, yo iba a decir como esto es el... abrir la puerta para todas las otras variantes de matrimonio. O sea, hombre, mujer, ni siquiera solo fue la trastada, la payasadita del momento. Sí. Decenas de... Ojo, voy a decir esta palabra que nunca suelo decir, pero la voy a decir. Decenas de mascotas con sus dueños fueron testigo de la que se consideró la primera boda canina oficial desarrollada la tarde de este sábado en el Parque Canino de Manta. Los novios, Gino y Luna, fueron llevados a la ceremonia vestidos con sus respectivos trajes de novio y de novio. Gran parte de la celebración fueron sostenidos por los padrinos Mauro Rezabala y Vitalina Zambrano, concejal y funcionaria del municipio de Manta. La boda recibió el respaldo de varias entidades y organismos de ayuda de mascotas. Qué de Manabí, Manta. ¿En serio? Fatal. Incluso un equipo de guías de mascotas realizó el evento de canes que fue admirado por niños y asistentes. En redes sociales, Agustín Intriago, alcalde de Manta, señaló que la nueva administración municipal velará por respetar la fauna urbana. Nuestros amiguitos de cuatro patas también merecen la mejor atención. Manta se convertirá en la primera ciudad con conciencia animalista del Ecuador. ¡Dios! Pues, yo les voy, me voy a pegar tips. Un balazo ya. Ahorita. No, con no, mejor démosles unos tips. Ahí es cuando uno dice, ahí es cuando uno dice, realmente apague y vámonos. No. Nada más. Démosle los tips para que entiendan. Gracias. Cadena Nacional, el siguiente. Se me ocurre pensar en que la trastada les lleva a primera ciudad, ¿qué era, animalista? Conciencia animal, bacán. Los están humanizando al vestirlos. Les están otorgando la capacidad, más bien, la obligación de contraer nupcias a la obligada. Vamos al medioevo ahí. Y monógamos. ¿No? Luego, aparte, los vuelven monógamos. Los perritos no lo son. Luego seguro van a tener la brillante idea de mandarlos de luna de miel. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? No sabemos. O sea, tenemos no, que esperar no redes llevo, sociales para saber y qué luego pasa con es eso. Como, ¿a quién se le ocurre tener una corte de perros haciendo payasaditas para unos perros que deben estar más abombados y luego hacer como, hicimos algo bueno? Sí, es la madre de todas las payasadas y nos ridiculiza así a todos los que tratamos de hacer labor en serio. Yo les voy a poner esto así, perdónenme solo un rato, Mari. El tema quizás no vaya inclusive por el alcalde. Quizás. Hay asesores, hay concejales, hay gente atrás por los que primero pasa el filtro de la idea. Entonces, si es que esos filtros iniciaron y están ahí, y sigue al alcalde, que es el que aprueba esto, algo está pasando. Primera cosa, a mí lo que me aterró fue organismos de ayuda a mascotas en Manta y Manabí. Así, les juro que me aterró. A mí, si viene a mí el X de alcalde y me dice, ayúdenos porque vamos a, ayúdenos a difundir esto, yo me muero y le rezo todas las que me sé, y yo le hago la contra. Yo en lo personal... Yo te creo hasta que te mueres, pero es que les reces. O sea, todas primero que me sé, los mata que me y luego se muere, porque no les va a dejar vivos haciendo por supuesto, esto. Obviamente. Es una masacre. O sea, a mí también me parece muy raro que entidades y organismos de ayuda de mascotas que se supone que han estado peleando la anterior administración por tener ese bienestar animal allá en Manta, estén apoyando algo así. Es que hay que entender un tema aquí súper importante. Se está teniendo un concepto súper errado de lo que es bienestar animal. O sea, bienestar animal no es que mi perrito tenga todas las facilidades que yo tengo. Porque yo soy una persona y necesito otras cosas distintas a lo que mi animalito necesita. Entonces, bienestar animal no es, como dice el Carlos, humanizarlos. No es otorgarles... humanizarlos, punto. Sí, ya. Otorgarles situaciones que son propiamente nuestras. Cosas que son propiamente nuestras. El matrimonio es una loquera nuestra. Sí. Y es una loquera nuestra, ¿no? Con la que estamos batallando, ¿no? Ojo, pero, para que ya no esté pasando. Pero eso tiene como una evolución rara, ¿verdad? Primero teníamos perrijos. Y ahora tenemos matrimonios de perros. ¿Sabes otra cosa que también inició en esto? El tema de las cédulas caninas. Las cédulas de animales. También entró en el tema de humanizar a los... Hacer lo mismo pero que el humano cosa, hace. ¿Sabes una cosa? Eso partió de un tema muy interesante. Partió de... ¿Censos? No. Partió de una universidad en Estados Unidos. Les otorgó a los animalitos calidad de trabajadores de la universidad. ¿Por qué? Para que no los saquen de ahí. Obviamente. Entonces, le ponían el nombre del perrito con la foto y ponían janitor. Conserje, o jardinero, o guardia, para que no saquen a los animalitos de ahí. Entonces, de ahí partió el tema de cedular a los animalitos. Pero esto es más como carnetizarlos. Sí, sí, es como carnetizarlos. Es pero como acá traducimos pero, a lo que nos da la gana. Le manejas en un lugar privado. O sea, estás haciéndolo en un solo lugar. Sí. No estás haciéndolo a nivel nacional en el tema que los humanos tienen, entonces el perro también tiene que tener. Tu perro, porque lo haces comercial, o sea, no lo haces con ningún otro sentido. Sí. Muchas personas lo han hecho comercial. Si tú tienes cédula, tu perrito también tiene que tener cédula. Entonces, no. No, seguro que se la van a pedir para subir al bus o qué. Exacto, exactamente. No tienes tu cédula, pagas doble pasaje. No. Pues sería, por ejemplo, interesante que los perritos tengan... alguna vez se habló cuando se buscaba lugares pet friendly, tener... una calificación de tu perro. O sea, que tu perro sea verde, amarillo, rojo. Mejor. Obviamente, ¿sabes? Rojos son perros que no están listos para socializar, etcétera, etcétera. Amarillos son perritos que tienen su nivel de socialización, pero no te le acerques, le toquetees porque... Están en proceso. Y verde es un perrito que es absolutamente social. Ese tipo de cosas se buscaba como una forma de convivencia armónica. Pero esto en serio es una burrada tamaño o baño. Lo único, y para terminar la gacela informativa, porque se nos está yendo un poco el tiempo. Ya cállese. Desde el oído animal rechazamos por completo. Totalmente. Esto. Por completo. No y, por partes, por completo. Exactamente, por completo. Y obviamente esperamos que las entidades y organismos de ayuda de mascotas de Manta puedan emitir algún comunicado acerca de este tema. Dejen de ayudar mascotas y empiecen a ayudar animales. Exacto. Eso. Nos vamos. Oye, eso fue fuerte. Nos vamos con una cancioncita y a la pausa rapidito porque nos vamos con Jaime Guevara y esta canción hermosísima que se llama Mi perrito de 8 sucres. Ya venimos. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo en medio de 20 como él apretados. Ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. Y es me pidió 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad, la haré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. Cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas cola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será. Perrito de 8 sucres. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Treinta y cinco años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista embargueño y restaurador de madera y barro inaugura su muestra el jueves 23 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral, espera por usted. La entrada es libre. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la Sala Víctor Midero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque nosotros no sabemos todo, y el que sabe, sabe, y si no, pregunta. Esto es Cotorreando. Chacoteando, estamos al aire, qué chévere. Ahí bueno, uno dice, nos pueden escuchar en los 940 AM y www.radiocce.com y también por la aplicación. No se olviden la aplicación Radio CCE en Play Store y nos pueden ver aquí en esta camarita y decimos hola. En el teléfono que ya no hay. Exacto, y tampoco en los iPhone todavía, ya mismo en los iPhone, ya mismo. Teléfonos que ya no hay, pobrecito. Pobre de Huawei, ¿no? Exacto. Sí, lo dijiste. Los dos puntos falla. Le cobran, le pasan la facturita, ¿no? Por favor. Tranquila. Bueno, estamos aquí con una invitada que ya metió las patas, así es que ya está. Ya es de nosotros, ya. Si ya metió las patas, ya es de nosotros. Estamos con la doctora Alejandra Barahona, quien va a conversar con nosotros sobre la importancia del cepillado de dientes de nuestros perritos. Es súper importante, a eso como que no le paramos mucha bola, ¿no? Le bañamos al perro, que huela rico, que le cortamos el pelito, que se vea perfume, guapo y lindazo, y que le perfume y no sé qué, y no sé cuánto, y mil burradas que les ponemos a los pobres. Pero de los dientes no nos ocupamos jamás. Uno de los cuidados fundamentales es la limpieza oral para asegurar la salud y longevidad de nuestros animales, ya que existen bacterias que se acumulan diariamente en la boca y pueden invadir órganos internos como corazón, hígado, riñones, disminuyendo su esperanza de vida. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, chicos, muy buenas noches. Gracias por su invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y realmente sí es muy importante tener que los propietarios tengan la precaución de generar este ritual, ¿no? Que es más o menos 2 a 3 veces por semana del cepillado de los dientes. ¿Por semana? Sí, 2 a 3 por semana. Porque la pasta de dientes de humano no es la adecuada para una mascota. Entonces tenemos que adquirir una pasta dental que sea indicada para la mascota. ¿Por qué no es la adecuada? Justamente por la cantidad de flúor que tiene. Los perritos pueden intoxicarse con el flúor y adicional produce, como ellos no, en nuestro caso nosotros escupimos la pasta de dientes, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Los mascotas la tragan, entonces pueden intoxicarse y producir también problemas digestivos. Hay personas que me preguntaban la otra vez, el cepillo de dientes es totalmente diferente también, ¿cómo manejar eso? Porque es un dedo. Sí, cierto, exactamente. Hay varios tipos de cepillos dentales, exacto, ¿no? Como el de humanos, pero un poquito más grande, para que entren varios cabezales, pero el recomendado es el de dedal, como el cuando los niños son pequeños, ¿verdad? Porque es mucho más manejable, son de goma, tienen ciertas como burbujitas de plástico que te ayudan a dar un masaje para que sea realmente algo positivo, divertido para la mascota, porque si no el perrito no se va a dejar tampoco limpiar los dientes. Perros lo odian. No, y aparte... Las cerdas son iguales, ¿no es cierto? Que lo de las son delgadas. Son unos animalitos. A las cerdas no se les cepillan los dientes. No, solo a los y tampoco se casan, por favor. No, tampoco. Bueno, no, pero la verdad de esto es que el cepillo de dientes es de goma y de neopreno, con estas burbujitas plásticas, porque increíblemente la encía de los perros se lastima con la cerda de los cepillos. Sí. Entonces, nosotros nos cepillamos, te lastimas la encía, sangra un poquito y se regenera. Exacto. Si cepillamos los dientes de un perro, sangra un poquito y la encía se retrae. Y puede causar la pérdida de una pieza dental. Claro, entonces tiene que ser. No, para. El problema inicia con la placa bacteriana, que irrita la encía y provoca una reacción inflamatoria, que es la gingivitis, que nosotros también la tenemos. Si la placa no es removida, puede provocar sarro o cálculos. Es cuando se les ven negritos los dientecitos. Sí, justamente, ya café, negro, y eso es más difícil remover. O sea, realmente ya no se puede remover con cepillo dental. Ahí sí se requiere visitar al veterinario, que es muy importante, para que ellos justamente hagan un tratamiento ya periodontal, que sería ya la limpieza dental como tal. Y para eso el perrito tiene que estar anestesiado, controlando todos sus signos vitales. Entonces, de alguna manera, ya es un proceso más agresivo, ¿no? O sea, lo importante por eso es la prevención. ¿Puedo hacer todas las preguntas que a mí me hacen siempre? Sí, pero es déjame decir una cosa súper importante. No, solamente quiero decir una cosa. Esos tratamientos no se hacen en estéticas caninas. Esos tratamientos se hacen en el veterinario. He visto estéticas caninas, corte de pelo, no sé qué, no sé cuánto, y limpiada de dientes. ¿Aló? Yo te gané. En el valle donde yo vivo. Ya. Tú tienes que ganar siempre. No, es una necesidad. Ganaste. No, vi un lugar, es en serio, en donde en una estética canina, aparte también vacunan y aparte hacen cirugías de orejas. No, te gané. No, eso es terrible, porque según la ordenanza ya es prohibido. Las cirugías de ese tipo, ¿no? Porque no lo necesitan las mascotas. Ellos deben tener su naturaleza, o sea, ya nacieron con esas orejitas, tienen que permitirlo hacerlo. Y eso, yo igual estoy en contra de ese tipo de cirugías, ¿no? Pero lo que tú mencionas es muy cierto. O sea, una cirugía es un proceso que conlleva igual un riesgo, para lo cual tiene que estar personal técnico que esté capacitado sobre el tema de anestesia. Obviamente van a tener que inyectarle analgésicos para evitar el dolor, porque mientras más cerca está el órgano del cerebro, es más doloroso. Entonces imagínense lo que es una limpieza dental. A nosotros que nos vamos al dentista, pues igual no es nada agradable. Un dato aquí interesantísimo. Según un estudio presentado en el 2012 por el Hospital Veterinario de la Universidad Federal de Vicosa, se concluyó que 9 de cada 10 perros presentan un problema en la cavidad bucal, sea leve, moderado o grave. Esto evidenció que tanto los perros como gatos necesitan un tratamiento oral específico para evitar enfermedades que se producen por falta de aseo oral. Sí, justamente. Grave. Y esto se ve recién a partir de los 3 años, ¿no? O sea, si un perrito realmente, tal vez al primer año, el segundo año, tú no detectas mucho la presencia de la placa bacteriana. Pero ya el tercer año ya es muy evidente. Entonces, lo importante es desde un inicio, por eso lo que recomendamos es desde que el perrito o el gatito comience a comer, ya comencemos a introducir los deditos como un masaje para que el perrito o el gatito comience a verlo esto normal, como un ritual que él lo puede aceptar, ¿no? Y cuando ya vamos a limpiar, obviamente con la pasta dental, pues hacerle probar la pasta. Hay unas pastas que vienen con sabor a carne, obviamente no va a ser ni de menta ni de jengibre, como nosotros lo usamos. Para que tenga buen aliento. Sino obviamente algo que al perrito le guste, ¿no? Y siempre evitar, o mejor dicho, cepillar al último los incisivos, porque es como lo que menos les gusta, a veces estornudan. Entonces hay que empezar por los caninos y luego ir posteriormente los premolares, los molares, y luego sí se terminan los incisivos. Y siempre con, digamos, movimientos circulares y verticales, ¿no? De abajo hacia arriba, porque la idea es que se vaya limpiando la encía y el diente. Para la gente que no sabe o para la gente que todavía tiene sus cachorritos y que va a empezar este proceso, ¿cuánto se demora todo el proceso de limpiar los dientes de su perro? Para que se vayan haciendo una idea, ¿no? Claro, bueno, yo pensaría que más o menos te demoras entre máximo 2 a 3 minutos, porque obviamente el perrito tampoco no es que se va a dejar estar manipulando mucho su boca. Su nivel de paciencia no es muy alto. Uh-huh. Entonces, diga. ¿A qué edad es que se empieza con la comida y con el masajito? Estas son las preguntas que te quería hacer, que a mí siempre me hacen. Es como, ¿y a qué edad lo puedo peinar? ¿A qué edad lo puedo bañar? Es la primera vez en 1000 años ¿ya? que puedo preguntarle a alguien. Chévere. Eso que me parece casi bullying. No, pues con mucho gusto. Bueno, ¿a qué edad? Bueno, realmente desde que el cachorro ya nace, hay que dejarlo con su madre hasta los 45 días, ¿no es cierto? Durante ese periodo es mejor no hacer mayor, ni tal vez una desparasitación, si las vacunaciones empiezan ya a los 45 días y luego cada 21 días hasta que terminen con la rabia. Durante ese tiempo, hasta que terminen las vacunaciones, no se debe bañar al perrito. Entonces, en ese momento hay que hacer baño con talco. Y a partir más o menos del mes 15 días, igual, recién empezamos a darle la comida, balanceada, ¿no? O sea, dejó de consumir la leche materna. Dependiendo también de las camadas, ¿no? Como usted también es experto en el tema, cuando una camada es, hay muchos perritos, 10, 12 perritos, pues realmente para no desgastar a la madre, se hace el destete un poco antes, pero lo recomendable es a los 45 días de destetar, entre el 35 a 45 días el destete. A partir de ese día ya podemos comenzar a tocar la mandíbula del perrito para que él se vaya acostumbrando. Porque ¿qué es lo que pasa cuando ya tengan 4, 5, 6 meses y recién empezamos? Ya va a ser más difícil justamente que nos permitan hacerlo. ¿Y esta pasta dental hay que enjuagarla? Sabe que no hay que enjuagarla. Muy buena pregunta. Entonces lo que hacemos sí es tomar el cepillo de dientes, la pasta dental y poner un poquito de agua así y comenzar a limpiar, ¿no? No hace falta el enjuague porque obviamente se adhiere fácilmente la pasta de dientes al diente y lo que va a hacer es adherirse al diente y evitar y barrer la placa dental. Me da la idea que no les disgusta el sabor, porque no les disgusta realmente el sabor, lo que les molesta es lo que el movimiento y metiendo eso es lo que les molesta realmente, el sabor no les molesta, quitando su privacidad. Exactamente, es más la manipulación, por eso hay que hacerlo muy constante. Incluso a veces cuando son cachorritos puede ser solo el dedo, luego ya el dedito con una gasa, y cuando ya esté acostumbrado pues ya comenzamos con el cepillo, ¿no? Por eso es importante lo que mencionaba, este cepillo de goma, que es muy va a evitar cualquier molestia en el tema de encías. Y si te muerde el dedo con el cepillo tiene algún tipo de protección. Sí, sabes que incluso les traje para que lo vean, por si acaso, un tipo de cepillo. Entonces, claro. No hay ningún problema porque si te muerde, o sea, no me ha pasado, ¿no? Pero si te muerde, lo puedes resistir. O sea, en realidad yo lo que he visto los dientes de mi perra. Lo que quieren es que saques la pero sí la enjuague. Que saques la mano de la boca. No quieren más, o sea, yo nunca he visto la reacción de morder. Claro, por eso es que inclusive recordemos también, bueno, de acuerdo a la literatura, dicen que más se afectan los maxilares que los mandibulares. Entonces, la recomendación es siempre darle más énfasis a la parte de la del maxilar más que el mandibular y hacerlo de acuerdo a tu perrito. Va a haber perritos que son tan tranquilos que tú puedes estar 5 minutos limpiándole los dientes que no va a pasar nada. Hay otros que tal vez sea un minuto. A mí no me tocó. Qué envidia, sí, exacto. Eso no me tocó. Claro. Yo tengo un huésped y ahí justo le estaba haciendo la limpieza. Él sí se deja. No me ha mordido, pero sí no me demora más de 2 minutos. Claro. El cuidado oral debe empezar, decías, desde que son cachorros, ¿cierto? Desde que son bien peques para que un poco entiendan la mecánica y vean que no se les está molestando. ¿Hasta cuándo? Porque, perdón, sí, por el tema de los perritos ya geriátricos. Los perritos geriátricos son bastante, se molestan bastante más por las cosas, son gruñoncitos y muchas veces ya sus dientes se gastan bastante más. ¿Hay alguna contraindicación porque les llegue directamente a la encía o...? Bueno, realmente la contraindicación sí sería utilizar las pastas de dientes todos los días, por ejemplo. Por eso es que en las investigaciones que se hicieron se identifica, por ejemplo, en la raza Beagle que con, cepillándole 3 veces por semana es suficiente para asegurar una buena limpieza dental. Pero como lo que tú mencionas es muy cierto, ¿no? Pero si nosotros tenemos una limpieza constante durante toda la vida de la mascota o a su vez ya cuando se presenta la placa o el cálculo, hacemos estas limpiezas dentales con el veterinario, pues la salud oral de la mascota va a ser mucho más amplia, ¿verdad? Va a ser más fácil que él no pierda dentadura. Yo lo que he visto en mi experiencia es cuando los propietarios no se han preocupado de este seguimiento en la limpieza, obviamente... Es más difícil. Exactamente, o sea, la vejez, digamos, por decirlo de una manera, el deterioro de la del maxilar o de la mandíbula, pues va a ser mucho más temprano si no tenemos este tipo de cuidados, pero sí hay que seguir limpiando los dientes las dos veces por semana durante toda la vida. Y lo bueno es que la pasta de dientes, pues, es indicada para toda edad, no hay una contraindicación. Uh-huh. ¿Perritas, lactantes? Es una muy buena pregunta. Sabes que no hemos tenido ningún inconveniente. Igual hay que... es el mismo, digamos, la misma dosificación y la misma frecuencia de lavado, ¿no? Es una sola vez, 2 veces a la semana. Embarazadas igual. Embarazadas igual, no va a haber ningún problema con el flúor. Es decir, la cantidad o, digamos, el componente químico o las... el componente químico que tienen las pastas de dientes actualmente para las mascotas, para perros y gatos... básicamente no son tóxicos a la dosificación que nosotros estamos recomendando. Perfecto. ¿Algo más que nos quiera comentar acerca de la importancia del cepillado? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Redes sociales, doctora? ¿Dónde se puede manejar esto? Bueno, realmente entiendo que no se puede aquí manejar marcas, ¿no? Yo les recomiendo que igual, ni mi marca, ¿no? No, que ustedes pueden conseguir estos productos pues en cualquier autoservicio, en cualquier farmacia humana y obviamente principalmente en pet shops veterinarias y puntos para mascotas, ¿no? Es importante que como que generemos esta conciencia de la responsabilidad sobre las mascotas, porque es parte de la familia. Eso es algo muy importante que creo que tal vez no lo dijimos desde un inicio, pero el perrito ya ahora son como niños, como hijos. Entonces, y obviamente a veces, si es que no tenemos una buena limpieza, los perritos se enferman y uno también sufre por eso. E incluso se puede contaminar, ¿no? Imagínate que un perrito que todo el tiempo está... consumiendo bacterias y que te lama, que te bese o que tú estés lastimada y te lama, pues también te puedes enfermar. Entonces es muy importante prevenir eso. Perfecto, uh-huh. Doctora, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. La importancia, les agradezco mucho, muy, muy importante, uh-huh. Todo lo que nos acaba de decir la doctora, pero ya saben lo que pasa cada lunes que pasa. Cada que pasa. Importante. Exactamente. Entonces, lo importante de decir que lo importante se acaba de acabar la importancia. No, mentira. Fue importante hablar. Realmente. Sí, lo entendí. Se nos acabó el programa. Se nos acabó el día. Ya nos vamos porque ya nos están acabando. Así que por favor, su despedida. Última. Urgente. Me caen bien. Fue importante este programa. Sí. Síganos en nuestras redes de la radio, en las mías, de Carlos Cortés, de Perros con Carlos Cortés, bla, bla, bla, bla, bla. Llámenme a mi teléfono, que ya se lo saben, y si no se lo saben, es el 0992-651-423. Y llamen a la Marisa por si acaso quieran adoptar un perrito. Oh, qué chévere. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Un gusto. Gracias por toda la información que nos has dado. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Ya saben, estamos todos los lunes aquí en Radio Casa de la Cultura. Y esto es Desde el Oído Animal, donde amamos, hablamos, pensamos, sentimos desde el oído animal. Un beso grande. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago.